destinos. Destino nos invita a elegir el camino. Sería bueno que intentemos sobrevivir y trascender. Quien dirige el universo plantó una semilla en este planeta. Déjenla crecer, para con espiral de fuego, territorio fértil. Un árbol de conciencia creciendo a través de la galaxia. Sabemos de dónde venimos y queremos volver. Ahora no te están vigilando, aprovecha y vuela. La vida todavía tiene oportunidad, no es tiempo de extinguirnos. Pachita, mamita, aguante ahí, ya no te lastimaremos. Siempre estuvo en sincronía, todo vibra en armónicas frecuencias. Guardar la vida es la única misión, saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Somos amigos del suelo que nos ha dado la vida, a la que se tenemos la fuente de la sabiduría. Ahora sí tiene sentido, la música es un todo fractal real. Es el sonido de la vida, sobreviviendo en un tiempo sin pautas. Canta la música de esferas, dejando de lado el miedo a conocer y caminando dentro de un sueño hacia una idea. Caminando dentro de un sueño al horizonte.